El 5 de abril, el desenterrador, es decir, un servidor, este programa que lleva ya unos cuantos años, y no voy a decir cuántos porque es parte del argumento de lo que voy a contar ahora, el 5 de abril celebra el desenterrador 20 años en Iruña y Ratia, programa nacido en la temporada 2004-2005, es un poco apócrifo, pero bueno, en un momento dado se decidió unánimemente que esa fuera la fecha de fundación. Y por lo tanto, aquí en el 2025 cumplimos 20 años y en Sastraca, el Gasteche de Portugalete ha tenido bien acoger al programa y a la radio para celebrar esos 20 años ininterrumpidos de emisión. ¿Y cómo se puede hacer mejor? Pues con grupos amigos. Grupos amigos, grupos que pues les he conocido en el Bilbao Death Fest, hemos organizado cosas juntos, hemos tocado juntos, han venido al programa, un poco toda esa mezcla. Es gente que, pues bueno, que ha dado color y ha dado vida al desenterrador y en muchos de los casos ha generado amistades que duran muchos casos desde hace muchos años ya. Y esas amistades pues se han fermentado en esto que está haciendo. Pues son grupos amigos, pero grupos de nivel, grupos en sus géneros muy buenos. Y que yo creo que desde las 4:30 de la tarde que va a empezar hasta la 1, creo que se termina más o menos, 12:30, va a ser música sin parar, va a haber greencore, va a haber psicodelia pesada, va a haber post-metal, va a haber cowboy punk, va a haber noise rock. Y todo, pues bueno, con el sello del desenterrador, que como sabéis siempre tiene un gusto ecléctico. Y aunque en otras celebraciones pasadas se ha centrado un poco más en la cera, como en el año pasado en Sarean, o en la Bizarred, como hace dos años en Saspicatu, en este caso, pues ha intentado hacer un poco de variedad, pero sin perder una raíz, y es una raíz muy importante que tengo que mencionar. Se genera un cambio de actitud y de todo el 2016, cuando el desenterrador conoce a Juancho Domènech y Anton Jué, o Jové, como se pronuncie, ambos miembros de Mutilated Judge. Se produce una unión de pareceres e intereses, el desenterrador se convierte en el chofer de algunas de las giras, hace un grupo de música con Juanchu y cambia su actitud a la hora de hacer el programa. Los últimos 10 años han sido muy importantes y muy relevantes a la hora de cómo ha evolucionado. Pues se han hecho entrevistas en inglés, artistas internacionales, eso ha provocado que esos artistas colaboren en canciones de los grupos que tiene el desenterrador. Se ha producido una sinergia brutal y la calidad, no la calidad del programa, pero bueno, sí la variedad y el nivel de lo que se ha hecho ha aumentado. Y es eso. A todas estas bandas que van a estar, a todas las personas que forman parte de ella, les doy las gracias por estar en esta celebración y les doy las gracias por darle vida al programa, porque sois vosotros las personas que justificáis la existencia de este programa. Así que lo que voy a hacer ahora es vais a escuchar una selección de temas de todas las bandas en orden indeterminado, porque como bien sabéis en este tipo de festivales no se pone el horario, porque las bandas tocan cuando toquen para que la gente no vaya a ver a un grupo y no los demás. Esto es una celebración, no es me gusta este estilo, me gusta el otro. Aquí se viene a apoyar a las radios libres, a la autogestión, al underground y a la música hecha con ganas y con el corazón y sin ningún tipo de pues, intento de capitalizar el producto, más allá de poder mantener la propia banda. Empezamos con Subrats, la banda de Hugo Jiménez, greencore crustáceo, maravilloso, divertidísimo ver en directo, dúo que es de los que más he visto, y bueno, yo los quería tener como fuera, y ahí van a estar. También va a estar Bisturí, otro dúo de greencore, mucho más básico, bruto, con un cierto toque gore green. Es increíble verles en directo, te guste o no te guste el estilo. Desde Ondarroa vienen Braulio, que bueno, milita Kepa, que también fuera guitarra de Norman, que fueron entrevistados en el desenterrador hace mucho tiempo ya. Y bueno, pues Kepa ha montado esta banda de noise rock maravillosa, que la verdad es que me gusta muchísimo porque tiene una pequeña aura de psicodelia ahí. Y esa forma, les tenéis que ver en directo, son muy divertidos. Lodor, un dúo aplastante de sludge, también amigos del programa, han estado. De hecho, fue el último programa que hice antes de la pandemia, el último programa que hice en persona. Y bueno, pues están en plena forma y también van a estar en el programa. Por cierto, antes de nada, de Subrats van a sacar tres temas del split que han hecho con Agatocles: Autodefensa, Sin Memoria y En Ruinas. Bisturí, Ebriorexia, Cristosporidiosis y Cistercosis. De Braulio, Eisa y Vidai On. De Lodor, Eterno y Redento y Zangief. Y de Covenant, que es la siguiente banda que quiero mencionar, que son amigos recientes del programa, han estado ya tres veces, y no todo el grupo parte de la banda, y son uno de los últimos dos años, vamos a decir, que les conozco, han dado una vida al programa, porque son jovencitos, tienen mucho criterio musical, mucha hambre de hacer cosas, y bueno, les quiero un montón. Y la canción se llama End, tanto la de Lodor y la End son del split que han sacado juntos. Y luego pues el grupo de country punk que tienen Antonio y Juanchu, junto con otros cuatro amigos, Mikey Boy and the G-House, ahora se llaman The G-House. Las canciones son del EP que sacaron cuando todavía se llamaban Mikey Boy and the G-House, Feeling Blue y Driving Way of Life. Desde Madrid nos viene Gerardo con una de sus múltiples bandas de grinco, en este caso Mind Collapse, con tres temazos: Estado de Sitio, Fobia y Eterna Inocencia. El Fresh y el Jevo Tupa no podían dejar de estar en el programa también, y por lo tanto en el aniversario, con sus enormes industriales Useless Head, con las canciones Obey y The Beginning of the End. Otra vez vuelve Gerardo, inasequible al desaliento, con tres temas Billmore, que es uno de sus nuevos proyectos: Usurpación, Antifa. Y Egocidio, qué maravilla de nombre esa palabra. Y luego de Santander, Cruz Pum, Cabreado y Enfadado, con Zaborra en temas llamados Púdrete y Fantoche, me encanta la Fantoche. Y luego cerramos con una banda en la que están Pablo y Viku de Covenant, junto al inmenso infinito, uno de los que más veces ha estado en el programa, Aitor, Edena y Gorka. Que bueno, pues se han cascado un mamotreto maravilloso de psicodelia frita, que la llamo yo, con guiños a toda la psicodelia revival, sucia, loop, telescopes y con muchas más cosas. Y un abrazo, es un grupazo, está de puta madre y mola muchísimo verles en directo. Pues todas estas bandas, por cierto, las canciones de Former Child se llaman Jump y Yodis Maravilla. Todas estas bandas que he mencionado las voy a volver a nombrar: Subrats, Bisturí, Braulio, Lodor, The Covenant, Mikey Boy, Mind Collapse, Useless Head, Billmort, Zaborra y Former Child. Estarán el 5 de abril en Sastraca, entrada a voluntad, desde las 4 y media, para celebrar 20 años de Desenterrador en Irola Irratia. Hasta el sábado que viene y sobre todo hasta el 5 de abril. We'll be right back.

Well, driving down the rolling, rolling, tumbling down the dusty trail, feeling blue, lonely, lonely, blue for you. I locked the door, ain't wanna see you anymore. You cheat on me, I never knew the untruth. Lonesome blues is playing out a hit up in my heart, feeling blue, lonely, lonely, blue for you. I sleep alone, I think I'm gonna go to the bone. It's hard to do, I couldn't see your girl phone. Cigarettes and sad old songs are what I'm living for. Feeling blue, lonely, lonely, blue for you. You cheat on me, ain't wanna see you anymore. I know the pain, there's no new around your door. Middle of the night, I'm in the middle of the night. ¡Arriba los amigotes!